Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventurado Urruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buenaventurado Urruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buscamos y perseguimos. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión en directo desde la Plaza Santo Domingo de Guzmán, una emisión en directo por parte de Radio Onda Expansiva. Como ya sabéis, es la radio que emite a través de internet, la Radio Libre de Burgos, un proyecto con el que pretendemos transmitir conciencia crítica y subvertir el pensamiento. Un programa en directo desde la Plaza del Santo Domingo de Guzmán, en una iniciativa organizada por los compañeros y compañeras de la CNT de Burgos. Vamos a tratar en esta mañana de primero de mayo de 2017 de indagar acerca de la historia de esta jornada reivindicativa, de esta fecha emblemática para el movimiento obrero, una fecha que vamos a tratar de indagar, de conocer cuál es el origen de la reivindicación. Vamos también a tratar de indagar acerca de cómo se difundió a otros países y vamos también en esta mañana a conocer los aspectos de esta jornada reivindicativa del primero de mayo en nuestras geografías más cercanas, no solamente en nuestro país, sino también en la ciudad de Burgos. ¿Qué es lo que ha ocurrido el primero de mayo? ¿Cómo se ha venido desarrollando esta celebración del primero de mayo en lugares como nuestra propia ciudad? Quizás una de las primeras preguntas que se nos plantea es exactamente cuándo comienza a celebrarse o qué es exactamente el primero de mayo. ¿Cuál es el origen, compañera? Muy buenos días, del primero de mayo. Te tienes que llevar el micro a la boca y tratar de hablar. Hola. El origen del primero de mayo está en lo que espero que la mayoría ya conozca, que son los sucesos de Chicago de 1886 y lo que se dio en llamar los mártires de Chicago. Con el lema 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño, 8 horas para la casa, la Federación Americana del Trabajo, de corte anarcosindicalista, escogió esta fecha para el inicio de la reivindicación. La jornada de huelga fue seguida por miles de trabajadores y la mayoría consiguió su objetivo, pero 340.000 obreros no, y la huelga se prolongó en los días siguientes, con grandes disturbios, sobre todo en Chicago, donde varios obreros y policías perdieron la vida, algunos al explotar una bomba. 5 sindicalistas fueron ahorcados y 3 condenados a cadena perpetua en un juicio manipulado que fue más un linchamiento. Se les acusaba de complicidad de asesinato, aunque la mayoría no estuvo ni presente, y uno de los dos, que sí que estaba, era precisamente el orador en el momento en el que la bomba fue lanzada. El asunto era simple y estaba claro. El mismo fiscal Greenell lo dijo. La ley está en juicio. La anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido y acusado a estos hombres porque fueron los líderes. No son más culpables que los miles que los siguieron. Señores del jurado, condenen y salven nuestras instituciones, nuestra sociedad, dijo él. Los condenados hablaron y no mostraron arrepentimiento ni remordimiento. Era la sociedad la que estaba en juicio, no ellos. Surgió un gran movimiento de protesta en su defensa. Alemania, Holanda, Francia, Rusia, Italia, España y por todo Estados Unidos. Sin resultado. Cuando los fueron a buscar para llevarlos a la horca, emprendieron el camino entonando la marsellesa anarquista. Irónicamente, pasado más de un siglo en los mismos Estados Unidos y en Europa, cuna del movimiento obrero revolucionario, estas conquistas están siendo revertidas por gobiernos y multinacionales sin apenas disparar un solo tiro y sin tener que llevar a nadie a la horca. Ahora es todo más sutil. Los sindicatos subvencionados están a disposición del mejor postor, traicionando los mandatos y olvidando las luchas y el sacrificio personal de miles de trabajadores y trabajadoras y de quienes desde el aciago 1886 se les conoce como los mártires de Chicago. Vale, si os parece bien, vamos a escuchar primero un poquito de música y ahora vamos con un poema y así queda un poco despejado el ambiente. Bueno, pues vamos a continuar con esta emisión. Nos comentaba la compañera acerca de la historia de los mártires de Chicago, estos obreros pertenecientes en concreto al movimiento libertario que a finales del siglo XIX fueron ajusticiados, fueron condenados a muerte por participar en una de estas reivindicaciones. Como ya sabéis, a lo largo de toda la mañana, desde la plaza de Santo Domingo de Guzmán, vamos a estar llevando a cabo esta emisión en directo, en esta emisión con la que vamos a tratar de indagar acerca de este primero de mayo como jornada reivindicativa del movimiento obrero. Y ya que hablábamos de los mártires de Chicago, tenemos una compañera que nos va a relatar un poema acerca de estas personas asesinadas por un crimen que no habían cometido, pero que fueron luchadores del movimiento obrero, del movimiento libertario y que hoy en día los estamos recordando. Hola, buenos días. Pues voy a leer un fragmento del poema Los mártires de Chicago que se publicó en la revista La Anarquía de Madrid en el número 14 en 1890. Estaba firmado por un compañero de Burgos que sabemos nada más que firmaba como VM. Y bueno, allá voy. Es verdad que legal asesinato, las legiones anárquicas en luta, porque cayeron 7 campeones que en ellas pelearon con bravura. Suicidado Luis Ling, 4 en la horca, y en presidio están 3 con pena injusta. Sin embargo, no faltan combatientes que con fiero valor las bajas cubran. Cada golpe cruel despierta a 100, y por cada mártir que sucumba a 1,000,000 de prosélitos. Se forman, y con brío las armas tienen puñan. La propaganda crece y ya se impone la suprema razón de causas justas. Caiga pues el rayo de exterminio de los crímenes vengue con usura. Desnúdese la espada justiciera y la anarquía que tras ella huya. Surja. Los mártires de Chicago, estos obreros inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos a finales del siglo XIX, que fueron ajusticiados, que fueron condenados a muerte por, parece casi el equipo A, por un crimen que no habían cometido, pero así es. Vamos a tratar también de entender otra de las cuestiones que se nos plantea cuando hablamos del origen del 1 de mayo como jornada reivindicativa de la clase trabajadora, es cómo se produce su internacionalización, cómo de una reivindicación que se da solamente en algunos países, pasa a formar parte del imaginario y del ideario colectivo del movimiento obrero. ¿Cómo se produce entonces, compañera, la internacionalización de esta jornada reivindicativa del 1 de mayo? Se puede considerar como acto de bautismo del 1 de mayo internacional la resolución del Congreso de París de 1889, es la segunda internacional. Pronto se transformó en algo más que una movilización por las 8 horas. Se declaró Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores, algo que puede que se nos haya olvidado. Puede decirse también que se convirtió en la fiesta de la sangre y del sudor del pueblo. Como tal, se celebró durante muchos años en la mayoría de los centros obreros de Europa y América y no dejó de presenciar la caída de nuevas víctimas de la represión policial. En Francia, por ejemplo, en 1891, las fuerzas policiales dispararon sobre una multitud desarmada y pacífica y dieron muerte a varios hombres, mujeres y niños. El año de 1904 también fue sangriento en Argentina. vamos allá a conocer los sucesos que en 1904-1909 se desarrollaron en Argentina. Vamos allá. Bueno, el 1 de mayo de este año se convocaron dos actos para conmemorar el Día del Trabajador. Uno en Plaza Constitución por el Partido Socialista y el otro en Plaza Lorea por La Fora. Este último tuvo que soportar una dura represión por parte de la policía a cargo del coronel Falcón, cobrándose la vida de 12 obreros y más de 80 heridos. Como consecuencia de estos hechos, La Fora, la UGT y otros sindicatos organizaron el Comité Central, que declaró la huelga por tiempo indeterminado a partir de 3 de mayo, hasta que no se obtuvieron la libertad de los compañeros detenidos y la reapertura de los locales obreros. El comité también aconsejaba vigilar los talleres y fábricas para impedir la apertura de los mismos hasta tanto no se cumpliera con esta solicitud. Así el día 4 comenzaba la Semana Roja con unas 60.000 personas acompañando los féretros de los obreros asesinados al cementerio de Chacarita, con represión por parte de la policía incluida. Además, unos 200.000 trabajadores de todo el país cerraron las fábricas y el puerto y pararon los ferrocarriles. La huelga fue total durante toda la semana, pese a que el gobierno de Figueroa Alcorta ignoró las reclamaciones y confirmó en el cargo al coronel Falcón. 7 meses después, Rimón Radotsky, anarquista ruso de 17 años, hizo justicia, por mano propia, asesinando al coronel y su secretario. Simón Radovitsky, anarquista ruso judío de la ciudad de Ekaterinoslav, una ciudad que es uno de los lugares donde el anarquismo ruso, anarquismo además de extracción judía, tenía más arraigo y mayor, digamos, concentración. Vamos a continuar entonces con los sucesos que se desarrollaron acerca del 1 de mayo. Adelante. Con el tiempo y la domesticación de los sindicatos, el 1 de mayo comenzó a perder su significado de manifestación internacionalista y clasista, de rememoración dolorida pero combativa. Se preguntaba Ángel Capiletti, ya en 1981, si puede volver el 1 de mayo a conquistar su sentido originario. Y se contestaba que no. Mientras el movimiento obrero no deje de ser un apéndice de los partidos políticos o un servil instrumento del Estado, mientras no logre enfrentar de nuevo, con otros métodos, pero con el mismo espíritu de los primeros años, el avasallante capitalismo de las multinacionales y el letárgico capitalismo del Estado que gusta disfrazarse de socialismo. Pues vamos a continuar en esta emisión radiofónica. Vamos a poner un poquito de música y vamos a tratar de entender cómo fue posible que este 1 de mayo llegara, digamos, a nuestra propia geografía, desde cuándo comienza a celebrarse el 1 de mayo en nuestro país, y también trataremos de indagar acerca de la historia de mayo, del 1 de mayo, perdón, en ciudades como Burgos. Vamos allá. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. Pues continuamos en directo con esta emisión desde la Plaza Santo Domingo de Guzmán. Estamos tratando de indagar acerca del origen del 1 de mayo como jornada reivindicativa del movimiento obrero. Hemos, con varios compañeros de CNT de Burgos, hemos tratado de entender cuándo surge el 1 de mayo como jornada de lucha, quiénes fueron aquellos mártires de Chicago que fueron ejecutados a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Y ahora vamos a tratar también de comprender cómo se produce la llegada de esta jornada reivindicativa del 1 de mayo a nuestras geografías más cercanas. Un 1 de mayo de 2017 en el que nos encontramos aquí en la Plaza Santo Domingo de Guzmán con una acústica envidiable. ¿Se nos escucha? Porque tenemos aquí a gente que está en torno, pero no sabemos si está atento. Atentos, que luego paso lista y hago examen, ¿eh? Hasta aquí la gente como... O sea, que esto es la historia del 1 de mayo... Ya hemos avanzado un poquito la historia del 1 de mayo a nivel internacional y vamos a tratar de entender ahora cómo el 1 de mayo como jornada reivindicativa de la clase trabajadora llega a nuestras geografías ibéricas. Contamos con un compañero además que es autor de una de las obras que es referencia para comprender la historia del anarquismo en nuestra ciudad. Muy buenas, Paco, ¿qué tal te estás? Te paso el micro, ya ves que tenemos esta situación de precariedad permanente, yo te paso el micro y nos cuentas, por favor, la cuestión de cuándo surge, desde qué época comienza a celebrarse el 1 de mayo en nuestro propio país. Vamos allá. Hola, buenas. Pues, a ver, tenemos constancia de que el 1 de mayo en Burgos, de que el 1 de mayo en Burgos se sucede en el 1800... En 1890, el 1 de mayo de 1890. Y en este temprano año, tras los sucesos de High Market, ya se constata la realización de una manifestación multitudinaria. Pues acuden a ella la nada desdeñable cifra de más de 3.000 personas. Y esto es como consecuencia de la movilización internacional que se produce tras el crimen de los obreros de Chicago. Es decir, que hay que fijar la fecha de celebración de la primera manifestación en pro de por los sucesos del 1 de mayo en el año 1890. Lo mismo que en toda España. Hemos abordado ya el momento en el que comienza a celebrarse el 1 de mayo en nuestra propia ciudad, pero es importante también entender cuándo el 1 de mayo, además de en Burgos, comienza a celebrarse en otras ciudades de nuestra propia geografía. Cuándo el 1 de mayo pasa a ser una fecha en la que desde el movimiento obrero, desde la corriente libertaria, pero también desde otras corrientes del movimiento obrero, comienza a instaurarse como una jornada reivindicativa en la que pretende transmitir la fuerza y la reivindicaciones del movimiento obrero, que estamos pensando, acordaros, estamos en el siglo XIX, en el momento en el que el movimiento obrero es un movimiento fuerte, pero está todavía en mantillas, está todavía en fase de configuración de algunas de las reivindicaciones que van a desarrollarse a partir de este 1 de mayo. ¿Cuándo comienza entonces a celebrarse o cómo comienza a celebrarse el 1 de mayo en nuestro país, compañera? El 1 de mayo en España comienza a celebrarse, igual que en Burgos, en 1890, con marcadas diferencias de visión entre socialistas y anarquistas. En esta primera celebración de 1890, si en Madrid, por ejemplo, se desarrolló de un modo más o menos tranquilo, no fue así en otros lugares del país. En el País Vasco, por ejemplo, terminó con una huelga y con el estado de guerra declarado. En Cataluña, el protagonismo fue anarquista, con huelga y actos violentos. Barcelona fue declarada en estado de sitio con presencia de tropas militares. En Valencia también hubo altercados, como en el resto de las zonas de control anarquista, en Andalucía, especialmente en Cádiz y Córdoba. Durante el primer cuarto del siglo XX, el 1 de mayo se desarrolló entre la autorización y la prohibición gubernamentales. En 1931 se estableció el 1 de mayo como fiesta oficial del trabajo y la manifestación fue multitudinaria. La celebración del 1 de mayo fue suprimida por Franco, evidentemente, en 1937, ya en la zona ocupada. En 1931 se estableció como fiesta de exaltación del trabajo el 18 de julio. Aunque las organizaciones obreras, que siguieron funcionando en la clandestinidad, organizaron actos de protesta, que en este caso serían CNT y UGT. En 1955, Pío XII decidió apropiarse del 1 de mayo, que sería, a partir de entonces, pues San José Obrero o San José Artesano, con lo que Franco incorporó el cambio, convirtiendo la festividad en algo religioso, dejándolo en manos de la falange y en el clero, y en actos de autoafirmación del régimen. En realidad no se volvió a celebrar el Día de los Trabajadores como tal, como conmemoración de los sucesos de Chicago, hasta 1978. Una historia, la del 1 de mayo en nuestro país, una historia con la que estamos acostumbrados a convivir, y vamos, si os parece, a escuchar un poquito de música en esta emisión en directo desde la Plaza Santo Domingo de Guzmán. Vamos a escuchar un poquito de música reivindicativa y vamos enseguida a pasar a qué acontecimientos se vivieron en la historia de Burgos en esta jornada conmemorativa del 1 de mayo. Para ello tenemos a un compañero que enseguida nos va a relatar cómo esta jornada reivindicativa fue también seguida en la ciudad de Burgos y qué sucesos se desarrollaron. Vamos con un poquito de música entonces y allá vamos. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. Continuamos entonces con esta emisión en directo desde la Plaza Santo Domingo de Guzmán. Estamos tratando de indagar acerca de la historia del 1 de mayo como jornada reivindicativa del movimiento obrero. Un movimiento obrero que comienza a fraguarse a partir del siglo XIX. Hemos tratado de entender cómo surge este 1 de mayo a nivel internacional, cómo llega también esta jornada reivindicativa a nuestro propio país, y conviene acercarnos a los aspectos más cercanos de nuestra propia historia. El 1 de mayo es una jornada reivindicativa que también comienza a celebrarse en nuestra ciudad de Burgos. Comentaba que tenemos la suerte de contar en este estudio, estamos así casi en lo alto y es la primera vez que hago un programa así tan alto y veo a la gente desde abajo, lo que pasa que la gente no sé si nos hace caso. Ignacio, hola, ¿qué pasa? que estamos aquí haciendo un programa, vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar de tu libro también, del de Paco, vamos a hablar del anarquismo en Burgos, donde se nos cuenta cómo esta jornada reivindicativa del 1 de mayo comienza a celebrarse en Burgos. Hemos hablado ya de algunas de las celebraciones a finales del siglo XIX y vamos a contar qué es lo que ocurrió en ese periodo convulso y a la vez también interesante y a la vez también creativo que los libros de texto oficiales llaman de la Segunda República. Muy buenas, Paco. Cuéntanos, ¿qué es lo más característico? ¿Qué es lo que ocurrió en el 1 de mayo a partir de los años 30 en nuestra ciudad de Burgos? Sí, a ver. Bueno, pues en el 1 de mayo de 1932, que es la primera noticia que tenemos referente a este 1 de mayo, se producen movimientos de las fuerzas de seguridad para prevenir posibles altercados que se pudieran dar en la ciudad. Días antes, los sindicalistas de la CNT ya habían realizado la intención de convocar una manifestación, pero desde el gobierno civil se había prohibido el acto. Esto lo que suponía un claro intento de acallar la voz libertaria en la ciudad, suponiendo esto un agravio comparativo con respecto a otras organizaciones sindicales presentes en la ciudad, como podían ser la UGT y como podía ser el Sindicato Católico, que estaba presente entonces en la ciudad. Ante dicha prohibición, la militancia cenetista se va a resistir a quedarse en casa ese día, por lo que acuden al acto organizado por UGT y piden a los organizadores que les permita abrir un turno de palabras para rebatir lo expuesto por el orador, que era un procedimiento bastante habitual en los medios libertarios, pero que, sin embargo, esta petición no es atendida por los asistentes, siendo por el contrario objeto de críticas y abucheos que finalmente desembocan en, casi en una pelea, con intervención de la Guardia de Asalto, quedando constancia de las enormes diferencias existentes entre un sindicato y otro. En las inmediaciones del teatro principal, además, se van a reproducir altercados, llegando sus ecos hasta la Plaza Mayor, con varios detenidos de la CNT que van a pasar los siguientes días en prisión. Siguiendo con el relato, pero ya esta vez en Aranda de Duero y saltando de año, ya en el año 1936, pues vamos a tener un importante conflicto en la harinera de Aranda de Duero, y además va a ser importante y es de resaltar porque es la primera vez que se convoca en Burgos el comunismo libertario, como decían los compañeros libertarios, y se sucede de la siguiente manera. Inmersos en el conflicto laboral que desde hacía días se promueven los harineros y harineras de Aranda, ante las pésimas condiciones de trabajo que tienen que padecer, se decide convocar huelga, iniciándose la misma el día 29 de abril. Por un comunicado que la CNT local inserta en el periódico libertario Campo Libre, sabemos que al inicio del día 1 de mayo son detenidos 14 trabajadores, a los que hay que sumar otros 4 horas después. Vamos a hacer una pausa en la misión acerca de esta historia, acerca del 1 de mayo en Burgos. Tenemos la suerte, ha venido un contingente en bici, nos están aquí rodeando, no sé si vienen con buenas intenciones o malas, nosotros nos los comentaréis. Y está aquí gente en bici rodeando la tarima. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en directo, Radio Onda Expansiva, cortando la pana, desde la Plaza del Rey, no, perdón, desde la Plaza Santo Domingo de Guzmán, en este programa en directo, y vemos a gente que viene en bici, son del sindicato CGT, porque lo pone la bandera, me imagino, ¿no? Entonces, nada, ¿qué tal os lo estáis pasando? Ahí están cantando, ¿no? A ver, a mí me gustaría que alguno de vosotros... No sé si lo oís, viva la lucha de la clase obrera. Dicen por ahí, veo a un profesor mío de la universidad. Hola, ¿qué tal? Muy bien, es lo que tiene hacer radio en directo. Te encuentras con gente, te encuentras con muchos amigos, te encuentras con personas que están por ahí. A mí me gustaría alguno, a ver si tenéis narices de subir aquí y contarnos qué es eso que estáis haciendo con las bicicletas. Porque sí, está es muy fácil mirarnos aquí desde la tarima. Mira qué bien hablan, qué mal hablan. Ese tenía faltas de ortografía cuando iba al instituto. Pero subidnos, por favor, aquí uno. Por ejemplo, si no lo elijo yo el voluntario, Por ejemplo, Quique. Uno que hace teatro, que suba por aquí y nos lo cuente. Acércate, por favor, compañero. Venga, un aplauso para Quique. Venga, por favor, venga, compañero, te estamos esperando. te estamos esperando como agua de mayo. Esperemos que hoy no llueva, porque se estropean los aparatos, pero da igual. Estamos aquí, esta radio que lleva muchos años emitiendo. Ya sé que muy pocos de vosotros la escucháis, yo os lo recomiendo. OndaExpansiva.net es una radio que trata de subvertir conciencias, que trata de transmitir mensaje crítico, que trata de hacer cosas interesantes. Estuvimos hace unas semanas enfrente del juzgado en los juicios a los compañeros de Gamonal. Pero a la chita callando ya se ha acercado el compañero que está con esto de las bicicletas. Yo te pediría que te llevases, por favor, el micro y nos expliques un poco en qué consiste vuestra iniciativa. Te tienes que llevar el micro cerca y hablar. Hola a todas, a todos. Pues básicamente lo que hacemos es salir por las calles de Burgos y visibilizar el día que es hoy, el día de la lucha de la clase trabajadora, este primero de mayo. Y nada más, hacernos oír, pero como cualquier otro día y manteniendo el mensaje que la lucha está en la calle y en los tajos. Y ya que venís en bici, una de las reflexiones que nos podemos plantear es, y además que yo sé que tienes una persona porque nos conocemos, que es habitual de la bici. Burgos es una ciudad agradable, ahora volvemos con el 1 de mayo en Burgos en los años 30. ¿Burgos es una ciudad agradable para ir en bici o te la juegas cada 2x3? Burgos lo que tiene es que es plana, nada más. ¿Y si vives en el castillo? En el castillo no, pues serás un privilegiado, en el castillo no. Es el Cid, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones que tenemos que recordar es que haciendo el carril bici, allá ha pasado ya mucho tiempo, pero en el 2005 varios trabajadores que estaban contratados por una empresa que se llama Arranacina sufrieron un accidente mortal, trabajadores que trabajaban construyendo el carril bici y que años después pues fueron de alguna manera, yo lo voy a decir claramente porque no tengo pelos en la lengua, presionados por parte no solamente de la propia empresa, sino de la propia fiscalía, para que no continuara adelante el proceso y de alguna manera aceptaran las indemnizaciones, millonarias sin duda, pero indemnizaciones con las que trataron de comprar vidas y de acallar la palabra de los familiares y personas que estaban de alguna manera reivindicando que aquello se indagase, que se depurasen responsabilidades. Lo que ocurre es que ¿puede un imperio durar para siempre?, me decía mi profesor de historia en el instituto. Pues no, y hoy es el día que la empresa Arranacinas está involucrada en un caso de corrupción y que su sede en Burgos ha sido registrada. Yo mirando en el diario de Burgos con B, a ver si aparecía la noticia, sí que aparecía, pero una columnita, vamos a hablar de plata, de mierda, que para poner eso, pues casi mejor no pongas nada. Yo recuerdo hace unos años cuando registraron el local de unos chavales que se llamaban Resaca Castellana y que luego encima les archivaron el caso, aquello fue el boom y salió en todas las portadas. Entonces yo lo que digo es que hay que aprovechar que Burgos es plana, como dice el compañero, si vives en el castillo, si eres el Cid, no. Y hay que seguir andando en bici. A mí me gusta la bici, la tengo pinchada ahí en el sótano, pero esta tarde la arreglo y a lo mejor me doy una vuelta por donde estéis y haciendo estas cosillas. Bueno, señores, pues vamos a hacer un cántico todos juntos, ya que habéis venido y nos estáis mirando. ¡Que viva la lucha! Venga, que os pongo negativo. ¡Que viva la lucha! De la clase obrera. Venga, más fuerte. ¡Que viva la lucha! De la clase obrera. No se oye, ¿eh? ¡Que viva la lucha! De la clase obrera. Venga, pues vamos a continuar. Ponemos un poquito de música y continuamos acerca de la historia del 1 de mayo en Burgos. Estábamos comentando cómo a partir de los años 30 esta jornada reivindicativa que se internacionaliza, se celebra también en nuestro país y en la ciudad de Burgos también. Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos con lo que estábamos contando. No sé si se apareció mal. Es que si no queda más. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Y continuamos entonces, despedimos ya a los compañeros de la bici. Hasta luego, hasta luego, hasta más ver. Despedimos a los compañeros de la bici y vamos a continuar indagando acerca de la historia del primero de mayo en nuestra geografía más cercana. Decíamos que a partir de los años 30, en concreto en 1932, se desarrolla esta jornada reivindicativa en la que hay algunos altercados entre diferentes formas de entender esta jornada reivindicativa. ¿Cómo podemos continuar acerca? ¿Qué es lo esencial, además, para conocer la historia del primero de mayo en Burgos, compañero? Pues el siguiente hecho que se pudiera destacar sería lo sucedido en Aranda de Duero. Ya tenemos que ir a Aranda de Duero, que le podríamos definir como un día de comunismo libertario. Pues insertos en el conflicto laboral que desde hacía días promovían los harineros y harineras de Aranda ante las pésimas condiciones de trabajo que tienen que padecer, se decide convocar una huelga, iniciándose la misma el día 29 de abril, próxima al 1 de mayo. Por un comunicado que la CNT local inserta en el periódico libertario Campo Libre, sabemos que al inicio del día 1 de mayo van a ser detenidos 14 trabajadores, a los que hay que sumar horas después otros cuatro trabajadores, lo que va a encender los ánimos, provocando disturbios, provocando incidentes en Aranda de Duero, y lo que va a hacer es que no van a arredrarse los huelguistas, sino que se van a encender aún más, siendo liberados por la fuerza, es decir, sacados de donde estaban encerrados, pues el pueblo entero fue a por ellos y les liberó el día 1 de mayo de 1936. Decisiva en este caso fue la participación de las mujeres, pues hicieron retroceder a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto. Es decir, al final, el arrojo de todo el pueblo arandino puso fin a la huelga con un triunfo aplastante de la clase trabajadora. Si continuamos nuestro relato histórico, si queremos conocer cómo se celebraba en los diferentes momentos de la historia de nuestra propia ciudad el 1 de mayo, es necesario también tratar de indagar si durante la larga noche del franquismo hubo intentos, hubo de alguna manera algún tipo de celebración acerca del 1 de mayo en Burgos que se sepa. Pues la verdad es que no se tiene constancia durante el franquismo no se tiene constancia de ningún incidente, de ninguna algo reseñable en cuanto al primero de mayo. La verdad es que fue eso, una época de silencio. Si nos saltamos quizás el guión que habíamos preparado, y ya que Paco, tú eres uno de los autores del anarquismo en Burgos, tenemos por allí a otro, uno de los hechos a mí que más me llamó la atención, porque desconocía, era cómo en pleno franquismo, en la parte inicial del franquismo, se desarrolla en Burgos una organización que se denomina Resistencia Confederal, una organización que trata de alguna manera, socavar el franquismo buscando alianzas en las potencias que en aquel momento estaban envueltas en la Segunda Guerra Mundial. Muy brevemente, porque no lo tenemos en guión, pero si nos pudieras explicar quién era esta gente de Resistencia Confederal, cuáles eran sus objetivos y cómo, de alguna manera, ya el franquismo terminó con ellos casi sin llegar al fin de la década de los años 40. Bueno, pues la Resistencia Confederal, la denominada Resistencia Confederal, actuaba en la provincia de Burgos, en toda la provincia, tanto en Burgos capital como en Miranda, Aranda y otros lugares. Significativa era, o sea, había un grupo alrededor de unas 50 personas, todas en la clandestinidad, por supuesto, y la verdad es que actuaron hasta en el año 46, si no recuerdo mal, que es cuando caen en una redada policial que van cayendo enracimadamente cada uno de los integrantes de la Resistencia Confederal. Primero van deteniendo a unos pocos y según las delaciones que por la fuerza eran conseguidas, pues iban cayendo el resto. Y al final pues hubo eso, alrededor de una cincuentena al menos, de que se sepa, de detenciones de la Resistencia Confederal. Una de las experiencias prácticamente desconocidas hasta que ha sido publicado este libro, El anarquismo en Burgos, y que nos cuenta esa parte de la historia que no aparece en la historiografía oficial, que nos muestra una ciudad de Burgos y una provincia diferente a la del tópico de ciudad extremadamente conservadora, de ciudad incluso franquista antes de la instauración del propio franquismo, y que nos habla de lo mucho todavía que tenemos que trabajar para acercarnos a esa parte de nuestra historia, que es nuestra historia, que es la historia de los movimientos sociales, del movimiento libertario y de las personas que aspiran a un mundo nuevo con una transformación, un mundo sin dirigentes y sin dirigidos. Avanzando en nuestro relato, nos adentramos en ese periodo que ha sido llamado como el de la transición democrática, y nos situamos en la fecha del 1 de mayo de 1978, cuando los trabajadores que estaban en la fábrica Cifisa, Calor y Frío Sociedad Anónima, deciden ocupar la fábrica, deciden hacerse con el control de la fábrica y llevar a cabo un proceso de autogestión, algo que en aquel momento era completamente inédito en la sociedad española, que para encontrarnos con algo parecido tendríamos que retroceder hasta las propias colectividades agrarias industriales que se desarrollan en el periodo de nuestra guerra civil, y que vamos a tratar de entender qué es exactamente lo que ocurrió en esta fábrica Cifisa y en este proceso de autogestión por parte de los propios trabajadores. Pues en ese fue un breve periodo de tiempo de alrededor de varios meses, donde los trabajadores de Cifisa ocuparon la sede de la empresa, y además coincidió durante precisamente en el 1 de mayo, fue una de las en el interreno del 1 de mayo fue donde participaron y donde estuvieron activos los trabajadores de Cifisa. Y siendo en realidad eso un proceso autogestionario que se vivió durante varios meses y que fue único, digamos, por lo menos en la ciudad de Burgos, y que sería reseñable por lo menos. Para conocer más acerca de este proceso de autogestión de Cifisa, remitimos a nuestros oyentes al libro Cifisa al calor de la autogestión, escrito por Fernando Ortega y Néstor Cerezo, y también, como no, al documental que recientemente ha sido publicado, en el que vemos las declaraciones, las intervenciones de acerca de algunos de los trabajadores que participaron en este proceso de autogestión. Algunos de ellos, por ejemplo, han pasado antes con la bici. Un documental que se llama Mañana serás tú, producido por la compañera Sheila, y que refleja algo que es muy importante para la historia de Burgos, que si quizás gente que proviene de otras ciudades tiene la imagen de ese Burgos extremadamente conservador, de ese Burgos en el que no ocurre absolutamente nada, una imagen que en ocasiones no deja de ser real, pero que también tenemos que desvelar ese otro Burgos en el que nos encontramos con iniciativas como la que estamos desarrollando ahora mismo, iniciativas en la historia como la de la autogestión de la fábrica de Cifisa, fábrica que se encargaba de la venta y distribución de radiadores y de otra serie de artefactos relacionados con el calor y frío. Vamos con un poquito de música. Hemos hablado ya del origen del 1 de mayo a nivel internacional, hemos descendido también al ámbito de nuestra geografía más cercana, incluso indagado acerca del 1 de mayo en la historia de Burgos, y vamos a tratar ahora de ver un poquito más allá de lo local y nacional. Vamos a ver qué luchas se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, luchas sociales que tienen que ver un poco con las ideas del movimiento libertario, con las ideas de CNT y con la de otra serie de grupos, organizaciones y colectivos que gravitan en torno a las ideas libertarias. Vamos con un poquito de música. Os voy a poner música de una rapera de Guatemala, Rebeca Lane, que a mí me gusta mucho y que, como soy yo el que va a poner la música, pues la voy a poner yo, ¿vale? Luego se aceptan también peticiones, ¿eh? Por las calles de mi pueblo, y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Nos secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh, oh. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Y continuamos con esta emisión en directo que nos estáis escuchando los que estáis en la Plaza Santo Domingo de Guzmán. Aquí oleadas de gente, parece que no se cabe en la plaza, señora. Y también nos estáis escuchando a través del streaming, este aparatito mágico que estamos a empezar a utilizar ahora. Si estáis en Madrid, si estáis en Barcelona, si estáis en Tardajo, si estáis en Villanubla, si estáis en Pekín, si estáis en Varsovia, nos estáis pudiendo escuchar también porque estamos emitiendo en directo. Un salto cualitativo que ha dado Radio Onda Expansiva en esta iniciativa con los compañeros y compañeras de CNT de Burgos. Vamos a continuar esta emisión en directo, esta animada mañana de mayo de 2017, en la que estamos eso mismo tratando de indagar acerca del origen del 1 de mayo. Hemos hablado de su internacionalización, hemos hablado de los aspectos más locales, de cómo en la ciudad de Burgos también ha habido sucesos, acontecimientos relacionados con la historia del 1 de mayo. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de un carácter algo más general, cómo el 1 de mayo a lo largo de la historia universal, también ha sido una fecha en la que se han desarrollado diversos acontecimientos. Le paso el micro a la compañera y nos va a contar un poquito qué situaciones se han vivido a lo largo de la historia más universal del 1 de mayo. Me dicen también los compañeros de la organización que si queréis os podéis pasar por el picoteo que tienen allí. ¿Nos estáis escuchando bien? Sí, porque yo veo ahí gente, pero no sé si nos escucha. Eso es como los chavales en clase que están, les cuentas ahí la perorata y están sí, guana, y luego no. Pero bueno, sí, ya veo que sí, que estáis bien. Venga, señores, luego, si alguno quiere, cuando terminemos el bloque, podemos hacer también una tertulia, siempre que la batería aguante, la batería del ordenador, porque ya sabéis que la de la radio y la de la CNT da marcha o cuerda para rato. Vamos allá. Bueno, en realidad lo que quería comentar yo ahora era que las luchas de los trabajadores no se han limitado nunca a las consecuciones de mejoras en el trabajo. La finalidad ha sido siempre una revolución, un cambio social completo Y dentro de estas revoluciones, ¿cómo no vamos a mentar la Revolución Rusa, de la que se celebra el centenario justo este año? Vamos a hablar de la Revolución Rusa como revolución popular y también de la traición a esta revolución por parte del bolchevismo. Y es inevitable, porque lo que fue un logro de la clase trabajadora fue utilizado por lo que ellos denominaban vanguardia para imponer su visión de lo que debería ser el futuro de esa revolución. Como consecuencia, se hurtó al trabajador la capacidad de decidir sobre su futuro, tanto laboral como humano. Y, en mi opinión, esa es la mayor traición a una revolución que lo que buscaba era el bienestar por un lado y la libertad por otro. Si la necesidad de la mera subsistencia era imperiosa en esos momentos, también lo era el ansia de libertad. Buen comienzo tuvo con el sistema de soviets y aquel grito famoso de todo el poder a los soviets, tan pronto acallado, trasladándose el poder hacia una centralización perversa y absoluta. Lo que da como resultado la total sumisión al final del pueblo a unos dirigentes que se parecían quizás demasiado a los zares con su "nosotros ya sabemos lo que es bueno para el pueblo", manteniendo en una especie de minoría de edad a ese mismo pueblo. Y no hay contestación posible en esos momentos allí, porque cualquier opinión en contra de las decisiones del aparato creado fue declarado contrarrevolucionario. De las luchas por la libertad en este periodo vamos a destacar nada más que dos, por su importancia. La llevada a cabo en Ucrania por los magnovistas, que desde el principio se dieron cuenta de que la marcha de la revolución en Rusia no iba por buen camino. Esta lucha fue aplastada por el Ejército Rojo y por las traiciones bolcheviques. No sin gran trabajo, porque gracias a la resistencia heroica del ejército magnovista y el pueblo, estuvieron tres años o más de tres años luchando, tanto contra los blancos como contra los rojos. Y luego el siguiente hecho importante fue la revolución de Kronstadt. En este caso fue en el temprano año de 1921, con ocasión de las huelgas y de los disturbios en Petrogrado. Kronstadt envió una delegación. Vamos a recordar que Kronstadt era el sitio donde estaban los marineros que fueron tan importantes en la victoria de la primera revolución en Rusia. Entonces, los marineros de Kronstadt enviaron una delegación a Petrogrado que, a pesar de los obstáculos que se les pusieron, pudo constatar en toda su crudeza las condiciones en que vivían los obreros y la represión que se estaba desatando sobre ellos. Así las cosas, emiten una resolución aprobada prácticamente por unanimidad que exige, entre otras cosas, la celebración inmediata y generalizada de elecciones para sustituir a todos los soviets locales por soviets libres. Como consecuencia, se consuma la ruptura con las autoridades y se designa un comité revolucionario provisional. El final de este intento de devolver la revolución al pueblo es el ataque en todos los frentes de Kronstadt, tanto publicitarios como militares. Tras varios intentos y muchas bajas por parte del Ejército Rojo, al final vencen a la resistencia de Kronstadt y entran masacrando tanto a los marineros como a la población. La revolución de Kronstadt, la revolución rusa o el anarquismo en la revolución rusa va a ser otro de los programas que en breve, si estáis atentos a ondaexpansiva.net, vamos a publicar. Hemos tenido un programa que ya está realizado, que emitiremos ya la semana que viene. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Julián Vadillo Muñoz, un historiador, doctor en historia, que su especialidad es el movimiento obrero ibérico, pero que, dado sus conocimientos de la lengua rusa y de otros aspectos, ha sacado este libro, que es un libro en castellano que nos acerca a la epopeya de otras tendencias que existían también en la Revolución Rusa, como el anarquismo u otras tendencias similares que apostaban por la libertad y que de alguna manera es una historia desconocida, porque se está celebrando ahora mismo el centenario de la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa fue mucho más que bolchevismo, fue mucho más que una dictadura, fue mucho más que Stalin, y eso es necesario reivindicarlo. Vamos a poner un poquito de música para amenizar esta mañana un poco, pues mañana burgalesa, entre viento, sol, algo de frío también, pero que esta radio y la gente aguerrida de la CNT, pues estamos aquí llevando a cabo. Gente de la CNT y también gente, ahora que miro ahí abajo, veo a gente de Gamonal, de los centros sociales, gente del movimiento contestatario, veo allí a ese chaval, sí, sí, a ti te estoy mirando, no te escondas, luego si quieres puedes subir y contarnos alguna de tus peripecias. Venga, a ver si luego también la gente de la Asamblea de Parados y Precarios se acerca. Veo también a gente de los movimientos sociales y también del movimiento alternativo de comunicación. Así que vamos con un poquito de música, con la que tenemos por aquí preparada, y continuamos hablando de más cositas acerca del 1 de mayo. Vamos allá. Orgos solo pro terra de bandidos, fina eris gaito tu disconota, ma hoy a prato velo tutto unidos, y tos tuos parados un loca, contra si invasione militare, divina eris pimpa gende roca, in vez de tratores pro arare, arrifan carra armado. Y continuamos con la emisión radiofónica acerca de la historia del 1 de mayo en esta jornada reivindicativa, una jornada reivindicativa de mayo de 2017 en la que estamos tratando de indagar acerca de la historia del 1 de mayo. Hemos abordado aspectos internacionales, aspectos locales, también acerca de la historia más cercana de nuestra propia ciudad y cómo se desarrolla el 1 de mayo. Tenemos visitas siempre en esta radio. Antes han venido compañeros en bicicleta. Ahora vienen otros que vienen en furgoneta. Esto es, la vida es así. Vienen, se van y así es. Pero bueno, ya que hablábamos de el 1 de mayo, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es un hecho fundamental. A principios del siglo XX se produce un movimiento de solidaridad sin precedentes, que es la solidaridad obrera internacional a dos personas, dos miembros del movimiento libertario, dos anarquistas, dos anarcosindicalistas que se encuentran encarcelados en Estados Unidos y que posteriormente serán condenados a muerte. Estamos hablando de Sacco y Vanzetti. ¿Quiénes eran estos dos compañeros? Pues eran dos compañeros que fueron acusados de algo absolutamente demencial, porque fueron acusados del asesinato de dos personas en una fábrica de zapatos, una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, en el antes de que los ejecutaran, hubo una declaración por parte de quien cometió aquellos asesinatos, pero no lo tuvieron en cuenta, porque en realidad a Sacco y Vanzetti los mataron por ser anarquistas, por ser extranjeros y por ser pobres. Esto es así. En el año 77, 50 años después de que los asesinaran, los reivindicaron diciendo que, bueno, pues que el juicio había sido pues realmente una auténtica farsa. Lo que hay que destacar de este caso fue la solidaridad internacional que se desató, tremenda, apoyando a estos dos luchadores, que murieron gritando viva la anarquía y con toda la dignidad del mundo. Hoy son un símbolo, soy un símbolo precisamente de eso, y sobre todo son un símbolo de la injusticia de nuestras supuestas sociedades democráticas. El caso de Sacco y Vanzetti, que desgraciadamente es un caso que después se reproduce, se replica también en la historia de España. Tenemos a los dos jóvenes de las Juventudes Libertarias, Joaquín Delgado y Francisco Granado, que también fueron condenados a muerte en 1964 por una serie de atentados que en realidad no habían cometido. Los compañeros que han editado el libro El anarquismo en Burgos han sido capaces de rastrear la presencia de Joaquín Delgado en la propia ciudad de Burgos en una misión comandada o una misión encomendada por CNT, por los organismos de CNT en el exilio. Pero volviendo a nuestra propia historia y quizás en un ámbito algo más alejado en el tiempo, otro de los grandes momentos de las reivindicaciones del 1 de mayo es sin duda alguna la huelga de la Canadiense, una huelga que se desarrolla en Barcelona, que pone patas arriba a la ciudad y que pone de manifiesto la capacidad organizativa del movimiento obrero, del anarcosindicalismo y en concreto de la CNT. ¿Por qué es importante, compañera? ¿Qué tiene de especial esta huelga en la que parece ser que incluso participó un burgalés, Paulino Díez, el burgalés, el anarquista burgalés, que tiene un periplo vital también espectacular? ¿Por qué es especial la huelga de la Canadiense? Básicamente porque fue cuando se consiguió la jornada de 8 horas. El inicio de la huelga fue bastante más limitado, porque la Canadiense se la denominaba así, era una compañía eléctrica que era propiedad de un banco canadiense y se la denominaba así. Comenzó con un intento de formación de un sindicato, despidos de los trabajadores, apoyo a esos despedidos, más despedidos y un acercamiento a la CNT, que se involucra en estos momentos en la huelga. Se generalizó de tal modo que se paralizó Barcelona, se quedó sin luz, porque todas la otra compañía eléctrica que había se sumó a la huelga y Barcelona se quedó sin luz. Aquí entra el ejército, evidentemente, y un personaje siniestro que fue nombrado gobernador militar de la ciudad, Anido, Martínez Anido, y llaman a los al regimiento de zapadores para que vuelva a dar la luz a la ciudad, pero la huelga dura 44 días. Termina con la consecución de todas las reivindicaciones, exceptuando porque detuvieron miles de trabajadores que terminaron en las cárceles, pero algunos de ellos los mantuvieron, quizá por un orgullo de patronal, los mantuvieron en la cárcel. Aún así, hay que tener en cuenta que esta huelga fue la que consiguió que se decretara en todo el país la jornada de 8 horas. Por eso es tan importante. Es algo que nosotros hemos heredado de esos trabajadores que lucharon allí. También hay que tener, o quisiera contar, que la aparición de este personaje, Martínez Anido, en este año de 1919 hasta 1923, que estuvo por allí, fue cuando se desató el llamado pistolerismo, porque se dedicaron a matar a los sindicalistas en plena calle. Los sindicalistas se defendieron, evidentemente, pero fueron años de plomo muy difíciles, pero también hay que decir que nunca se arredraron los sindicalistas, nunca se arredró el anarcosindicalismo ni se arredró la anarquía en esos momentos. Y ya que hablamos de huelgas, ya que hablamos de episodios de conflictividad social y de lucha colectiva por parte de los trabajadores, es inevitable hablar de la huelga de la construcción, que se desarrolla también en 1936. Tenemos una primera huelga de la construcción en 1923 y nos encontramos también con un episodio de huelga de la construcción que afecta incluso a nuestra propia ciudad de Burgos, que se desarrolla en esta etapa de la primavera de 1936. ¿Me equivoco? Sí, eso es. Anticipándonos al a la huelga del 36, tenemos una primera huelga de la construcción, del sector de la construcción, bastante importante en la ciudad, como fue la huelga de 1923, convocada por los peones de la construcción en principio, y tras romperse las negociaciones con la patronal. Se convocó principalmente, inicialmente por el sindicato católico, aunque en apoyo también del sindicato CNT. Si bien la UGT finalmente también se ve obligada a sumarse, pero ante el cariz que están tomando los acontecimientos, tanto social como mediáticamente, pues al final la UGT también se suma. Es decir, al final los tres sindicatos presentes en la ciudad intervienen en la huelga que dura cerca de 18 días. Las peticiones de los obreros se fijan tras una asamblea en el frontón, en el llamado frontón de la bombilla, existente entonces en la ciudad, y se marcan como peticiones las siguientes: jornada mínima, jornal mínimo de 6 pesetas, jornada de 48 horas semanales, jornal íntegro en accidentes de trabajo y preaviso de despido con 8 días de antelación. Esas son algunas de las reivindicaciones que pedían los obreros. Se van sumando diferentes oficios de la construcción y al final siendo casi una huelga general en el sector de la construcción. Finalmente, la CNT, aunque apoya las reivindicaciones obreras, finalmente va a rechazar el acuerdo adoptado en principio por UGT y el sindicato católico, aunque acepta la decisión final de la mayoría. Después también podemos tener la huelga de la construcción del año 36, que en esta ocasión las pretensiones sindicales no son coincidentes, pues en esta ocasión van a chocar con las reivindicaciones del sindicato católico. Perdón. En este año UGT y CNT quieren lograr el control de la mano de obra. Es decir, que sean los sindicatos los que decidan quién va a poder trabajar y quién no, con el objetivo de evitar de este modo que la patronal condene al hambre a los trabajadores significados sindicalmente, que eso es lo que sucedía en muchas empresas de la construcción, no solamente de Burgos, sino de todo el país. La presión tanto de UGT y de CNT hace aceptar inicialmente la propuesta a patronal, que exigía que todo aquel que quisiese trabajar en las obras tenía que tener el carnet de la CNT o de la UGT, algo que evidentemente los trabajadores del sindicato católico pues pusieron el grito en el cielo. Y es verdad que hubo un conflicto interno entre los diferentes sindicatos, pero al final no se pudo dilucidar gran cosa en este caso, porque precisamente la guerra civil estalló en el transcurso, y la verdad es que la huelga de la construcción fue un fracaso en ese sentido. Y ya que hablamos del sindicato católico, ya que hablamos de sindicatos de carácter reivindicativo o libertario, los compañeros aquí presentes que han editado el libro El anarquismo en Burgos, aquí tenemos a Ignacio Soriano, otra vez te vuelvo a mencionar, él ha sido capaz de descubrir que en Burgos, a pesar de todo lo que podemos pensar de esta ciudad conservadora, las primeras manifestaciones, las primeras organizaciones obreras que se crean en la ciudad no son las del sindicato católico, son asociaciones obreras vinculadas a la Internacional, asociaciones obreras del siglo XIX vinculadas al movimiento libertario que se crean en la parte que hoy identificaríamos con la zona de San Esteban, el Arrabal, asociaciones que participan en esta primera Internacional. Vamos a poner un poquito de música por cuestiones técnicas y enseguida vamos a continuar con otros aspectos importantes que tienen que ver con el 1 de mayo, que tienen que ver con las luchas sociales, que tienen que ver con diferentes aspectos relacionados con esta jornada reivindicativa que estamos hoy celebrando aquí en esta Plaza Santo Domingo de Guzmán. Nos estáis escuchando abajo a través del directo, pero también quizás en vuestras casas, a través de esa magia del streaming. Quizás estás en Villayerno, Morquilla, si te saludamos, compañera, que quizás estás escuchándonos a través de OndaExpansiva.net, pero a lo mejor tú estás en Londres, que eres uno de esos españolitos que ha salido a la emigración a buscarse el trabajo y nos estás también escuchando. O estás en Cracovia y eres un colega de los que todavía conservo por allí. O estás en La Conchinchina, en Tudilla del Agua, en Capiscol, o vete tú a saber dónde, pero nos estás escuchando, porque eso es lo que tiene Radio Onda Expansiva. Es una radio que está para escucharse, para transmitir conciencia crítica, para subvertir el pensamiento, para tratar de llevar voz a los que no la tienen, y en esta iniciativa del primero de mayo en esta ciudad de Burgos, en la que estamos aquí rodeados de gente maja. No todos los que nos están rodeando son gente maja, pero la vida a veces tiene estas cosas, ¿me entiendes? Hay de todo en esta vida, y ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo no la he inventado yo, ¿eh? Vamos con un poquito de música, música en polaco, por revivir un poco esos acontecimientos de la vida. Vamos allá y... Venga, vamos allá. Un momentito. A ver. Venga, pues un momentito, que nos falla la música, pero no os preocupéis. Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Y continuamos entonces con esta emisión. Hemos estado hablando de muchas cositas y vamos a hablar también de que otras luchas y acontecimientos singulares se han desarrollado en torno a las reivindicaciones del 1 de mayo, en torno a la lucha por la autogestión, en torno a la lucha por la libertad, que se han desarrollado en nuestro ámbito más cercano, pero también en lugares tan lejanos como México, Brasil. Tenemos a un compañero que nos va a poner al día acerca de estas reivindicaciones, en concreto en México. ¿Cuál es esta lucha que se está desarrollando en los últimos tiempos? Buenas. Pues la situación de México, voy a hacer primero una introducción así general, decir que voy a hablar de los últimos 10-15 años, un poco lo que es la actualidad de las luchas revolucionarias a nivel internacional. Y como ha sido en prácticamente toda la historia de la lucha de las clases populares, pues es una historia agridulce y fundamentalmente agria, más que dulce. México, la situación que tiene actualmente es una situación de narcoestado, o sea, el Estado está completamente infiltrado por los cárteles de la droga, y eso ha llevado a que ciertas zonas de de México estén completamente desbordadas por la violencia y también teniendo en cuenta crisis que ha habido al respecto de la especulación con la comida y otras cosas, ha llevado a México a una situación muy jodida. De forma que en las zonas más campesinas o en zonas obreras de México ha habido en algunos sitios unas reacciones muy fuertes. Y podemos resaltar, por ejemplo, en zonas de Guerrero, Michoacán, donde han surgido grupos de defensa populares para defenderse ellos directamente, sin intermediación del Estado, para defenderse de los cárteles y muchas veces directamente, ya que los cárteles y lo que son los gobiernos provinciales de los estados, allí son Estados Unidos de México, en los estados, pues han creado grupos para defenderse ellos directamente, tanto de los grupos policiales como de los cárteles, que, como digo, prácticamente son lo mismo en muchas zonas de México. Y de aquí, pues, algunos de los éxitos han sido ciudades que se han declarado en autonomía. Eso quiere decir que, aunque siguen recibiendo dinero del Estado, han expulsado a los políticos, han expulsado a la policía y tienen un nivel de autogestión bastante alto. Una ciudad que podemos resaltar por su tamaño, que ya sería una ciudad aproximadamente como Aranda de Duero, es Cherán, aunque solamente esta ciudad se rebeló contra el cártel y contra los políticos en el año 2011 y desde entonces ya consiguieron expulsar a la policía y a los partidos políticos. De hecho, es así, ellos afirmaban tajantemente esto. Los partidos políticos lo único que hacen es dividir al pueblo. Por tanto, los expulsamos de la ciudad. Y desde el 2011 consiguieron el reconocimiento de ciudad autónoma y también el derecho a no celebrar elecciones en ese pueblo. Otro quizás de los puntos calientes del mapa, si tenemos en cuenta la autogestión, si tenemos en cuenta la lucha por las libertades o por la emancipación, es que duda cabe el territorio autónomo de Rojava, en el estado de Siria, un lugar donde desde diferentes parámetros, entre ellos el denominado confederalismo revolucionario o el confederalismo democrático, bien corregido el compañero, se están llevando a cabo también iniciativas en pos de la autogestión, en pos de la autoorganización, en un lugar además circundado por la guerra. Por un lado nos encontramos con el frente representado por el Estado Islámico y esta banda de terroristas, pero por otro lado también nos encontramos por Turquía y los aliados de la OTAN, otra banda de terroristas con reconocimiento internacional. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Rojava o en Rojava y por qué es importante quizás también la fecha del 1 de mayo en este territorio de la actual Siria, pero que se ha declarado independiente desde 2011? Bien, en realidad Rojava no se ha declarado independiente, o sea, el proceso ha sido distinto, pero bueno. La importancia que tiene, vamos a encuadrar un poco lo que está pasando ahora mismo. En Turquía ha habido un referéndum hace poco, que el referéndum lo que pretendía era todavía dar más poderes presidencialistas al actual partido en el poder, que es un partido conservador. Un partido más de extrema derecha no ha movilizado a su electorado y entonces al final no ha conseguido el 55% que pretendía conseguir para consolidar ese autoritarismo ya definitivo en Turquía, o por lo menos el proceso a hacer un autoritarismo total en Turquía. Y no ha conseguido ese 55%, se ha quedado en el 51% y además hay alrededor de como mínimo un millón y medio de votos que no están sellados, por lo tanto que el pucherazo está más que claro. Ya entrando en el tema de Rojava y de la lucha del pueblo kurdo, la importancia va a ser sustancial. Tanto en Turquía, ahora mismo la izquierda y el movimiento revolucionario lo encabezan los kurdos y han conseguido hacer unificar a gran parte del movimiento revolucionario de allí. Y Turquía está muy preocupada porque en el norte de Siria los cantones kurdos que están resistiendo contra el Estado Islámico están desarrollando lo que han venido a llamar confederalismo democrático, que es un modelo basado en el municipalismo y que supera las tesis que tenían anteriormente más basadas en lo que es la liberación nacional, del marxismo-leninismo y todo esto, y ahora mismo están, pues eso, en el municipalismo, en la autogestión, en la autonomía del municipio, etcétera. La situación en la última semana, tenemos noticias y noticias graves, es que Turquía sigue minando y sigue atacando a los kurdos por el temor a que los tres cantones principales de Siria, de los kurdos, se unifiquen, de esa forma creen un cinturón que haga de una retaguardia completa entre lo que es el norte de Siria y el norte de Irak, de forma que los kurdos tendrían ya una gran parte de territorio, de su histórico territorio, bajo su control, y no buscan ya una nación, una independencia, sino que buscan sencillamente poder desarrollar a nivel de cada localidad lo que es ese confederalismo democrático. Vamos a hablar de los últimos acontecimientos. Los últimos acontecimientos son: Turquía lleva ya varios meses entrando por el norte de Siria para dividir los dos cantones principales para que no se unan los kurdos. Y esta misma semana ha habido dos bombardeos en dos sitios muy estratégicos. Uno es en Kobane, la famosa ciudad que resistió al fascismo del Estado Islámico, y otra es Sinjar, que Sinjar está en el norte de Irak, muy cerca con la frontera con Siria, y que es muy estratégica porque está al lado de la carretera que une Raqqa, la capital del Estado Islámico, con Mosul. Turquía ha bombardeado tanto un cuartel en Rojava, un cuartel de las unidades de protección popular, como una posición en Sinjar, matando a varios resistentes kurdos. La intención de Turquía es clara. Es, aparte de que Turquía ha colaborado y ha sido, vamos, es la que ha permitido que el Estado Islámico tenga el poder que tiene, ni más ni menos, y la OTAN también. Lo que pasa es que ahora mismo Turquía, sería muy largo de contar, pero vamos a decir que ahora mismo Turquía es la que más, de forma más directa, apoya al Estado Islámico. Importante también las luchas que se están dando en Estados Unidos, en este país que ahora mismo se encuentra en esta época post-Obama en una situación un tanto especial, en la que, claro, todos en Europa tenemos en la cabeza que el 1 de mayo es una jornada festiva en el calendario. También puede ser una jornada de lucha o reivindicativa, depende cómo la pensemos. Pero en Estados Unidos, en concreto, el 1 de mayo no es una jornada laboral más, y sin embargo, desde diferentes colectivos, desde diferentes posicionamientos, se está tratando de recuperar esta jornada de lucha como es el 1 de mayo. ¿Qué nos puedes decir, compañero, acerca de esta realidad que se está viviendo actualmente en Estados Unidos? Bien. Voy a hacer un resumen muy breve de lo que ocurrió. En Estados Unidos, el 1 de mayo, muy muy rápidamente, fue prácticamente prohibido ya en el siglo XIX, pues para que no hubiera, porque sabían que podía ser una fecha que moviera muchas conciencias revolucionarias en el país, y entonces lo que hicieron es sustituir el 1 de mayo por el primer lunes de septiembre, que lo llamaron Labor Day, o sea, Día del Trabajo, que es de donde os sonará a todos, que en las televisiones ahora repiten como loros lo de Día del Trabajo. Pues esto viene de este país fascista que es Estados Unidos. Bueno, esto fue el presidente Cleveland en 1887 el que ya cambió la fecha del 1 de mayo y dejó el primer lunes de septiembre como ese día de celebración amarillista del trabajo. Pasando a la actualidad, tenemos que ir desde 1887. Por supuesto, ha habido fechas como en los años 60 con el movimiento de los derechos civiles, donde se ha manifestado, donde ha salido la gente el 1 de mayo, pero prácticamente tenemos que saltar hasta el año 2006, en el cual el movimiento, sobre todo de la migración latinoamericana, el que reacciona ante una ley muy dura en contra de los migrantes, y concretamente de los migrantes iberoamericanos, latinoamericanos. Y es en ese 2006 donde salen más de 1 millón de personas a la calle el 1 de mayo, y vuelve a ser una fecha de lucha y de reivindicación en el país donde surgió y donde nació esa reivindicación. Ahora mismo, bueno, de ese 2006 ha quedado como una fecha de lucha. Se ha recuperado ese 1 de mayo con más o menos intensidad, con Occupy Wall Street en el año 2012, se convocó una huelga general que tuvo bastante incidencia, por ejemplo, en ciudades del norte de California, como Oakland. Oakland es, ¿no? Igual confundo esta capital, pero bueno. Y actualmente, por ejemplo, este año se celebra también, sobre todo alrededor de la cuestión de la migración, con la represión que se está llevando, aunque paradójicamente en los 100 primeros días de Trump ha habido proporcionalmente menos expulsiones que con Obama. Cosa que se sepa que Obama a nivel de la migración ha sido igual, bueno, ha sido muy, muy, muy duro y ha habido más expulsiones que nunca. Y este año se van a movilizar por estos motivos. Pues vamos a entrar ya en la recta final. Vamos a poner un poquito de música y a mí me gustaría que compañeros y compañeras que estáis de la Asamblea de Precarios y Parados, compañeros y compañeras que estáis de la Asamblea de Gamonal, no os dé vergüenza y subierais a esta tarima para explicarnos un poquito cuál es la dinámica o la reivindicación que estáis haciendo. Voy a poner un poquito de música y sería interesante que algunos de vosotros o vosotras subierais a contarnos un poquito cuáles son las luchas que ahora mismo estáis llevando a cabo y cuáles son las realidades a las que os tenéis que enfrentar en esta realidad más cercana. Vamos allá. Por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia literal y explícita. Explícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie, someterse. El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que es. En la cresta del Everest descansa su fortuna. Roban dinero legalmente sin censura alguna. Ya es suficiente club para la juventud. Que la llama de un contenedor sea nuestra luz. Por más que os empeñéis, aquí no hay grupos radicales. La revolución nace entre mayores y chavales. Conocemos el camino, sabéis que no es en balde. Fascistas, le queda grande el traje al alcalde. Somos testigos, si el pueblo se une nunca es tarde. Si yo digo gamo, tú dices arde. Dan placebos de ilusión pa'l que está en el pozo. Hay un pastel pero pa'l pobre nunca llega el trozo. Perros del color del cielo con ganas de gresca. Por ver unido al pueblo, es señal de protesta. Oye político, ahórrate tu comentario. ¿Por qué? Toda España ha visto luchar a mi barrio. Entonces, afronta el fallo, sal fuera y da el callo. La calle no quiere a la calle y la calle estalló. ¡Bum! Hambrientos de venganza, último público a la vista. Aunque quieren cambiar todo, yo no creo al periodista. Quieren tapar, sumergir sobre el cemento gris toda la peli que he montado gratis. Nos queda el honor, olor a venganza y dolor, porque el morir luchando supera el temor. No habrá paz para el que vino con ganas de guerra. A tu estafa se la coge y se la entierra. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cámbialo de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pues comentábamos que sería interesante contar con la presencia de compañeros y compañeras de la Asamblea de Gamonal que nos explicaran un poquito qué está ocurriendo ahora mismo con las personas encausadas que se enfrentaron a un juicio el pasado mes de abril y que actualmente se encuentran a la espera de la sentencia. Muy buenas. Te tienes que acercar el micro. Buenos días a todos y a todas. Deciros que en estos momentos estamos a la espera de sentencia. El último juicio de 12 personas encausadas se quedó visto para sentencia el día 4 de abril y creemos que esta próxima semana será pública la sentencia. Queda otro grupo de otros 6 chicos que posiblemente sean juzgados en el mes de noviembre. Todavía no están señalados los juicios. Y nuestra percepción desde la Asamblea de Gamonal, bueno, pues que quedó al descubierto en la vista oral todo el montaje policial al que se vieron sometidas todas las detenciones. Fueron detenciones arbitrarias en su mayoría y creemos que la sentencia, bueno, pues en el momento político en el que estamos, pues puede ser no sabemos todavía valorarlo, esperemos que sea absolutoria y que podamos celebrarlo todos. Claro, el problema está en que hay personas que están encausadas y que se están enfrentando a sanciones económicas que pueden resultar graves. ¿Está preparado el barrio, está preparado el movimiento, está preparado la asamblea para tratar de ayudar a estas personas? Sí, la asamblea desde el primer momento, desde enero del año 2014, se preparó para estar junto a las personas imputadas. Nosotros dijimos que encausados éramos todos y esa es nuestra sensación todavía en este año 2017. Y deciros que este grupo de 12 personas se enfrentan a 32 años y medio de prisión, la petición fiscal, y 24.000 euros de fianza. Creemos que queremos pensar y estamos preparados para todo, pero queremos pensar que sea una sentencia absolutoria. Queremos pensar en ese sentido. Pues muchas gracias, compañera. Lo veníamos diciendo desde siempre, Gamonal ni un paso atrás. Hay que estar a las duras y a las muy duras, que es lo que nos toca. Y bueno, continuaremos atentos a lo que está pasando con Gamonal y no solo. Muchas gracias. Gracias y deciros que en el momento en que se produzca la cuando sepamos la sentencia, la publicidad de la sentencia, se hará una concentración en la zona cero de Gamonal, en el Bar Lago. Es decir, que si la sentencia se conoce mañana mismo, el viernes, a las 8 todos estáis convocados a una concentración. Esa es la idea desde la Asamblea, ¿de acuerdo? Que el viernes de la semana en que se haga pública la sentencia hay concentración. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, compañera. Estaremos atentos a la publicación de la sentencia contra las personas que han sido juzgadas en estos últimos días, en el pasado mes de abril, estos compañeros, estos vecinos de Gamonal. Vamos con un poquito de música y entramos ya en la recta final de este programa de radio. En esta mañana, al final nos ha hecho bueno, del 1 de mayo de 2017 en Burgos. Hemos indagado acerca de la historia del 1 de mayo. Vamos a entrar ya en la recta final, ponemos un poquito de música y ya nos vamos a empezar a despedir. Nos despedimos, pero es un hasta luego, que luego volvemos ya. Sabéis, Radio Onda Expansiva tiene cuerda para rato. Otra cosa es que la batería del ordenador dure. Se nota que la gente ya no aguanta más. Violentos itinerantes, los putos antidisturbios. Equipados para la guerra, protegiendo asuntos turbios. Negocios sucios, entre alcaldes y empresarios. Revolución, no habrá paz para el mandatario. Son mis augurios, mientras marco en el calendario la fecha del día del triunfo apuso de este barrio. Tiene un hombre que no es otro que represor. Todo lo que lees y lo que ves es manipulación. No importa que no comparta su opinión, en su mayoría absoluta será la razón. Orar el despertar y pasar a la acción. Parar la corrupción, parar la privatización. Pues entramos ya en la recta final de este programa en directo desde la Plaza Santo Domingo de Silos. Hemos indagado acerca de Santo Domingo de Guzmán, eso es. Hemos indagado acerca de la historia del 1 de mayo en Burgos y en otros lugares y vamos a comentar otro aspecto interesante de la realidad más cercana y es las luchas sociales que se están desarrollando ahora mismo en un coloso del continente americano como es Brasil. Sí, en Brasil ha habido un golpe de Estado prácticamente. Lo que son las oligarquías, se han quitado de en medio al Partido de los Trabajadores, que dentro de todas las limitaciones que tienen esos partidos socialdemócratas o socialliberales, mantenían por lo menos, por ejemplo, lo que son las petroleras o la Petrobras o empresas estratégicas controladas por lo menos no por las multinacionales extranjeras. Y en la última semana, ante la amenaza que se cierne de privatizaciones a cascoporro como en tantas zonas del mundo, pues ha habido una huelga general que ha sido duramente reprimida, sabiendo que ese gobierno es ilegítimo y tienen miedo a que realmente esa reacción se desarrolle muy, muy potentemente y pueda ir para desestabilizar y quitar a ese gobierno de en medio. Ha sido muy fuerte la respuesta tanto de comunicaciones, metro, autobuses, en las grandes capitales ha estado completamente paralizado. Compañías como Petrobras han estado paralizadas tanto las refinerías como los pozos, como muchas plataformas. Ha estado muy secundada esa huelga y ha habido dura represión, sobre todo en Río de Janeiro, donde la policía ha cargado contra la manifestación antes de que terminara, con la intención de paralizar o de sacar la imagen de que intentar desmovilizar a las fuerzas progresistas y revolucionarias de Brasil. Pues muchas gracias a todos y a todas que nos habéis estado acompañando en esta mañana del 1 de mayo de 2017 aquí en la Plaza Santo Domingo de Guzmán, en esta emisión en directo de Radio Onda Expansiva, en colaboración o en una iniciativa realizada por los compañeros de CNT. Ha sido una mañana interesante, ha sido una mañana que nos ha dado para mucho, ha sido una mañana que nos ha dado para pensar. Como ya sabéis, ahora vamos a recoger el audio en formato podcast y podréis escucharnos a través de la web de Radio Onda Expansiva, en ondaexpansiva.net. Es una iniciativa que esperemos que logre consolidarse, la de este primero de mayo reivindicativo, al margen de los sindicatos institucionalizados, al margen de los partidos oficiales. Vamos a tratar de trabajar en esto. Vamos a nuevamente agradeceros vuestra presencia. Os habéis quedado pocos y pocas, pero bueno, hay que estar, como decíamos, a las duras y a las muy duras. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, señor. Y vamos con una cuña de despedida. Joder, nos aplauden y todo, ¿eh? Mira que somos feos, yo por lo menos. Venga, va. Ya no. Venga, vamos a poner una cuñita y nos vamos. Muchas gracias. Ya sabéis, ahora para escucharlo en ondaexpansiva.net. Hoy, los ataques a la clase obrera son cada vez de mayor magnitud. En los últimos años hemos visto cómo retrocedían muchas de las conquistas que durante años y años el movimiento obrero tuvo que conquistar y defender. La excusa de la crisis económica ha servido como catalizador para todo tipo de agresiones y recortes de derechos. Una enorme tasa de paro, como resultado de las políticas de destrucción de empleo impulsadas por los gobiernos al dictado de la patronal y de las instituciones financieras internacionales. Un descenso constante de los salarios al tiempo que aumentan los despidos y los expedientes de regulación. Un aumento de la represión ante cualquier manifestación de disidencia y cualquier forma de lucha contra el sistema. Incontables recortes en servicios básicos y universales. Todo unido a una corrupción sistemática, escandalosa y obscena, conforman un negro panorama que puede provocar que se instale en la clase obrera la desesperación, el miedo y la parálisis. Pero los tiempos del silencio y la sumisión quedan muy atrás. Los trabajadores y las trabajadoras somos conscientes de que este es el momento de avanzar, imponer nuestra fuerza y nuestra voz. Desde CNT proponemos nuestro modelo sindical como espacio de lucha y solidaridad, como un espacio desde el que construir resistencias y enfrentar el poder y el capital, como un espacio desde el que recuperar nuestra voz y ejercer nuestra fuerza como clase trabajadora. CNT es un sindicato de iguales. En CNT todos los afiliados y afiliadas tenemos el mismo peso, la misma capacidad de decidir. Participamos de la misma manera en el sindicato. Damos en función de nuestra capacidad y recibimos en función de nuestras necesidades. Bueno, muchas gracias. Ya nos despedimos de forma definitiva. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado en esta mañana en la Plaza Santo Domingo de Guzmán, en este programa en directo de Radio Onda Expansiva, en una iniciativa organizada por CNT de Burgos. Podéis escucharnos, como ya sabéis, a través de ondaexpansiva.net, colgaremos en audio, y a seguir adelante, porque es una frase hecha, pero debe ser real. El 1 de mayo debería ser todos los días. Muchas gracias y hasta la próxima emisión. Entre hombres y mujeres. Una sociedad en la que no quepa la discriminación de ningún tipo. La CNT es el sindicato desde el que da el primer paso a partir del que avancemos definitivamente, para romper con un sistema que no es el nuestro y para construir desde hoy nuestra alternativa, desde la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión. Salimos este primero de mayo como afirmación colectiva de nuestra fuerza como clase, de que nuestra presencia en la calle y en los tajos tiene una única finalidad: cambiar el mundo desde la base y construirlo sobre la libertad integral de todas las personas, y de que nuestra presencia será permanente, que no decaeremos en nuestra lucha hasta que no consigamos nuestro ideal, la liberación de un sistema asesino que nos condena a la miseria y a la esclavitud. Desde el anarcosindicalismo vamos a comenzar a construir la nueva sociedad, una nueva sociedad que piense en las necesidades de las personas, una sociedad en la que los privilegios sean sustituidos por la igualdad y la verdadera justicia social. Una sociedad en armonía con la naturaleza, una sociedad en la que todos y todas seamos ricos, porque todos y todas tendremos todo lo que necesitamos, una sociedad digna de la que sentirnos orgullosas y orgullosos. Por eso estamos en CNT. Porque creemos que nuestra fuerza va a cambiar el mundo.